que no olvidaré jamás. Ahora tiene un nuevo amor, pues quédate con él, y quédate con él, que será. Serás feliz, quizás ser.